Ahí está Olivia Dean con Man I Need. Y la siguiente sección, Dayana Rodríguez, señora, es una presentación de Paga Todos los que Resuelven. Y estamos en medio de la Feria del Libro, y de ahí salen muchas recomendaciones. Sabemos que nuestros oyentes son lectores, así que vamos a arrancar la semana con sus recomendaciones. ¿Qué libro recomiendan leer? Eso está chévere. Sí, está bien. ¿Vas a ir a la Feria del Libro? Sí. Bueno, es que ese es un gran plan. Sí, está chévere. A ver qué... Toca llegar temprano. Y es ahora importante. Acuérdate que cambió la dinámica. Sí, que cada día uno paga es por el día. Compra, sí. Tiene que agendarse. Así que sí, Cata, ¿qué libro recomiendas leer? Yo siempre voy a recomendar, no importa cuántos años usted tenga. Es más, si tiene hijos también los pueden leer sus hijos. Las de Harry Potter. Sí, todos. Son muy bien. Bellos. Te todos. Te felicito, qué gran decisión. Y uno ahí va a estar entretenido un buen tiempo porque además son gordos, son grandes, son varios. Sí, está bien. Yo siempre voy a recomendar que la gente lea Harry Potter. Duras un tiempo ahí. Sí. Está bien. ¿Tú? Uy, hay una novela que está inspirada en hechos de la vida real. Se llama Solito. Ese libro me marcó, pero de una forma brutal. Habla de un niño que tiene que pasar hacia Estados Unidos de manera, pues, como no tiene que ser. Y fue lo que le pasó realmente al autor del libro. Y está narrado desde la perspectiva del niño. Él es Javier Zamora, el libro se llama Solito. Lo que lloré, lo que sentí, lo que, mira, nunca. No, yo te vi. Te vi esos días. Porque incluso tú acabas uno y empiezas otro. Yo te he visto es a toda. Y duraste un tiempo quieta. Sin poder leer, esa quieta, como analizando, procesando. Duro, duro. Si pueden y tienen la posibilidad de llegar a él, Solito de Javier Zamora, te digo. Bueno, esa es nuestra pregunta. Sí. ¿Qué libro recomiendan leer para que vayan a @laxmasmusica y nos cuenten? Y ese sueño de tener lo mejor en tecnología merece activarse. Vamos. Resuelve en pagatodo.com.co realizando compras desde 3,500 pesos y así participas por un combo bien bacano de patineta eléctrica, más computador, más parlante. Paga Todos los que Resuelven, aplican términos y condiciones, Vigilado Supersalud. Y nos vamos con clásico. Con Easy Lover, con noticias musicales y noticias de giras que infortunadamente no nos tocan a nosotros, pero que sería muy lindo, y es el CD Sound System. No vienen. No, pero ya anunciaron una nueva etapa de fechas para agosto y septiembre. Está Vancouver, Minneapolis, todo cerquita, ¿sabes? Sí. Por acá como que, ay no, por allá está muy lejos, yo creo que no. Van a salir esta semana la preventa de boletería, por si usted de alguna manera está por esos lados y tiene la posibilidad de ver a LCD Sound System en vivo. De verdad, es, creo yo, Cata, de las fiestas más grandes que me he pegado en mi vida. Y creo que todas las personas que estuvimos en ese concierto, porque sudaban las paredes. Ave María. ¿Sabes? O sea, de verdad. Sí, alta fiesta. Alta fiesta. Ellos están promocionando el nuevo álbum. Van a tener una residencia en Boston en la primavera. Muchas cosas pasan, así que, pues sí, si tienen la oportunidad de verlos. Es que escuchen esto. La canción es Daft Punk is playing at my house. El CD Sound System. Como hoy en Mañanas X. Y celebramos la vida de la cantante, rapera y compositora norteamericana Lizzo, porque un día como hoy, 27 de abril de 1988, nació una de las grandes voces de la música. Llega con Juice a la X. Cerrando esta primera hora de Mañanas X con este gran clásico de Oasis, Wonderwall, y tú llegas con noticias de una agrupación que me acompañó en mi colegio. Sí, es una noticia que puede hacer a muchos felices porque hay un anuncio formal de la mano de Cypress Hill. Oh, y es que tendrán bien. Nuevo disco. Ah, bueno, ¿hace ahora, cuánto? Ahora. ¿Qué? Su último trabajo fue de 2022, se llamó Back in Black, ¿sí? Pero están de vuelta con una nueva producción, un álbum que llevará por nombre Dios Bendiga. ¿Por qué? porque es el primer disco de esta agrupación completamente en español. Eso no lo voy a venir. Ellos dicen que es un homenaje a sus raíces. Tienen colaboraciones, por ejemplo, con algunos de los raperos más importantes de Latinoamérica, como Alemán y como Trueno. Trueno es el mismo que está en Manifiesto con Gorillaz, que está pegadísimo, este argentino. Y pues de este nuevo disco llevan dos sencillos. El primero se llamó Huacha Trucha y el segundo se llama Campeones. Dicen que es un recordatorio de que nuestra cultura no es moda, sino un legado, una comunidad y un futuro, y es una celebración de lo que es y representa Cypress Hill, así que está bien chévere. Todavía no hay fecha exacta para la salida por completo de Dios Bendiga, pero solo se avisó que va a salir en mayo. Eso quiere decir que estamos probablemente a un par de días de este nuevo trabajo discográfico de Cypress Hill. Y nosotros nos vamos hasta 1993 para recordar esta canción, Insane in the Brain.